El máximo dirigente Kim Jong-un recibió una carta que le dirigieron los participantes en el seminario online regional de Asia-Pacífico, intitulado El Monte Paektu y Corea de hoy. La carta señala como sigue: Los pueblos progresistas del mundo celebran solemnemente junto con el pueblo coreano el 85º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea por su excelencia presidente Kim Il-sung, el 24º de la elección de su excelencia dirigente Kim Jong-il como presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y el 5º de la elección de su excelencia Kim Jong-un a los supremos cargos del partido y el Estado de la República. Reflexionando el significado filosófico del Monte Paektu, que brilla siempre con los nombres de los grandes líderes del pueblo coreano, quienes viven en el corazón de la humanidad progresista que lucha por la independencia. Recordamos las indelebles proezas de su excelencia presidente Kim Il-sung, quien allanó la época del Juche y levantó la potencia socialista caracterizada por la independencia política, autarquía económica y autodefensa nacional. También recordamos con emoción las proezas revolucionarias del Seonggun de su excelencia dirigente Kim Jong-il, quien defendió con firmeza el régimen socialista al estilo coreano, frustrando las brutales maniobras de las fuerzas aliadas imperialistas. Nos conmueven mucho los milagros mitológicos que alcanza en la actualidad la República Popular Democrática de Corea, aun en medio de la persistente presión política y militar y sanción de las fuerzas hostiles que continúan siglo tras siglo. Manifestamos la convicción de que bajo la sabia orientación de su excelencia Kim Jong-un, el pueblo coreano marchará sin vacilación alguna por el camino de la independencia, el Seonggun y el socialismo optado por sí mismo. Por último, los remitentes expresaron la decisión de hacer todos sus esfuerzos por la celebración exitosa del 5º Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektu.